Vamos a ver en cuatro ejemplos muy fáciles y muy breves la concordancia que se establece entre el sujeto y el verbo en latín. Por ejemplo, si queremos decir la niña ve una paloma, sería puella columbam videt. Si lo ponemos en plural, las niñas ven una paloma, sería puellae columbam vident. Si lo ponemos en pretérito perfecto, la niña vio una paloma, puella columbam vidit. Y en plural, las niñas vieron una paloma, puellae columbam viderunt.